piedad. Atrás son más, dame luz, resplandor, libertad. Para no soñar nada más, no, ya no, nunca más. Que vuelvo a su esclavitud, ah, que vuelvo a su esclavitud. Como fue.